comienza aquí Tisana Cultural, una combinación de colores, sabores y texturas. Muy buenos días, amigos, nuevamente con ustedes Tisana Cultural. Les saluda cordialmente Celia Margano desde San Cristóbal, Estado Táchira, República Bolivariana de Venezuela. Nuevamente es un placer recibirlos en nuestro programa y agradecerles sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias, que eso enriquece muchísimo el programa. Vamos a contar como siempre con nuestras pautas, revolviendo la tisana. Lo que se viene es todo lo acontecer cultural y artístico de la región nacional e internacional. Y como invitado especial tenemos hoy al artista plástico Seyini Sánchez, que nos visita desde el municipio, viene de Palmira y es oriundo de La Grita. Espero que disfruten nuestra programación del día de hoy. Revolviendo la tisana. Revolviendo la tisana, nos encontramos que hasta el 24 de julio pasado se recibieron los relatos cortos que participan en la primera edición del concurso nacional e internacional Bolívar en 100 palabras. Estaremos dando detalles de los resultados de esta actividad. El pasado 24 de julio se realizó en el Teatro de la Casa Sindical aquí en San Cristóbal el musical Mary Poppins, la fantasía flamenca, a cargo de la agrupación A Rajatabla, Tablao Flamenco. Igualmente queremos comentarles que en el marco de los actos conmemorativos al natalicio de nuestro libertador Simón Bolívar, el 24 de julio se llevó a cabo en la ciudad de San Cristóbal la reinauguración del Ateneo del Táchira o Salón de Lectura. Es una edificación de las más antiguas del estado y muy emblemática de lo que es el área cultural. Ella contó con la presencia del gobernador del estado Táchira, José Gregorio Bielma Mora, el ministro de Cultura Freddy Ñáñez, el director de Cultura Oscar Duque y otras personalidades. En esta actividad fueron homenajeados o condecorados con la Orden de las Artes Culturales Marco Antonio Rivera Useche varios artistas y cultores tachirenses. Entre ellos estuvieron el maestro Homero Parra, el cuatrista José Luis Tolosa, la doctora Reina Durán, la licenciada Belki Candiales, el pintor Freddy Ontiveros, entre otros. El 30 y 31 de julio pasado, el ballet de Teresa Carreño interpretó el clásico universal Don Quijote, a propósito de celebrarse el cuarto centenario de la muerte de Miguel de Cervantes. La musicalización estuvo a cargo de la Sinfónica Regional Juvenil Ezequiel Zamora. Igualmente, para el 29 y 30 de julio, la Fundación Casa del Artista presentó la ópera Fausto, compuesta por Diana Daniele bajo la dirección musical de Victoria Pérez en la Sala José Félix Reina del Teatro Teresa Carreño. También queremos informar o participar que el pasado reciente 8 de agosto se estuvo de cumpleaños, estuviese cumpliendo 88 años de edad nuestro querido tío Simón. Él nació en Barbacoa, el estado de Aragua, y fue uno de los grandes, o es uno de los grandes representantes de lo que es la cultura popular venezolana, porque alrededor del mundo se han escuchado sus obras y se han interpretado en sinfónicas, bandas, filarmónicas, interpretaciones de sus obras en cualquier género. Y para eso vamos a presentar a través del en el transcurso del programa, de la programación, varios temas de nuestro querido recordado tío Simón. Tisana Cultural compartimos la entrevista. Bueno, amigos, hoy tenemos como invitado al artista plástico Sejini Sánchez. Para mí es una gran incógnita porque no lo conozco como persona. Hoy nos estamos conociendo frente a frente. He visto sus obras, sus maravillosas obras, entonces tengo una incógnita porque lo que refleja en sus obras no concuerdan con el personaje que tengo delante de mí. Tengo una persona que se ve muy calladito, muy introvertido, y sus obras son explosivas. Sus obras representan una rebeldía, una lucha constante entre el bien y el mal. Entonces, Sejini, bienvenido a Tisana Cultural. Cuéntame quién es Sejini Sánchez, de dónde vienes, dónde naciste, por favor. Buenos días. Yo nací en La Grita el 23-12 del 71. Estudio, trabajo. Mi vida es muy normal. De mi casa salgo al trabajo y después del trabajo salgo a mi casa y ahí dibujo. No es algo diferente a lo de los demás. ¿Desde qué edad comenzaste, Sejini, a pintar, a mostrar ese interés por la pintura? De verdad, desde que me conozco estoy haciendo esto. Al principio hacía muñecos de plastilina. A los 7 años hice una exposición de 400 muñecos de plastilina. Eran como alienígenas que estaban conmigo siempre. Y después empecé a dibujar y a pintar. Este tipo de tendencia que estoy haciendo ahorita comenzó en el 96, 97. No tiene relación con Guayasamín, pero es muy parecida. Es increíble que yo cuando supe ya de Guayasamín tenía 43 obras. Y de verdad que la relación, los trazos son demasiado parecidos, es increíble. Hasta me asusté cuando vi a Guayasamín. Hay pinturas que tienen hasta el mismo fondo que el que yo le hice. Fondo rojo el de él. Pero tú no tenías no conocía su existencia. No, cuando me dijeron, ve a Guayasamín, yo ya tenía 43 obras hechas. Imagínate. Hay una de La Piedad, en donde está la Virgen María con dos mujeres y Cristo. Hay 4 personajes en la obra, Cristo, la Virgen María y 2 mujeres, y yo lo hice igualito, con el fondo rojo igualito, increíble, una cosa bárbara. Imagínate, como como si tuvieses, como el alma de él entró en ti y te inspiró sin saber que existía ese... Pero él estaba vivo en ese momento. ¿Y llegaste a tener algún contacto? No. ¿Y él no se enteró de tus obras? No, tampoco. Perfecto, mira, Sejini. Y bueno, tú me dices que a los 7 años hiciste una exposición de 400 muñecos de plastilina. Sí. Qué increíble. ¿Dónde lo presentaste? ¿En la escuela? ¿Tuviste alguna exposición? En la Plaza de los Mangos está la biblioteca infantil. Ahí se hizo la exposición. ¿Y tienes reseña de quedó reseña de esa exposición? Sí, salió en el periódico, en La Nación, en El Pueblo. Imagínate, ¿y tienes algún sitio donde uno pueda dirigirse a ver esa exposición fotográfica, historia fotográfica? Tal vez en la hemeroteca, tal vez exista la información. ¿Y algún muñequito de eso después de tantos años? No. Eso debe estar derretido, ¿verdad? No existe. Entonces tú me dices que a partir de los 7 años, ¿tienes alguna formación académica o es solamente, o es empírico, es innato? De arte nada. De arte nada, pero son increíbles tus obras. Yo estoy asombrada, yo las veo y me siento como que si estuviera detrás de mí mi mamá y mi abuela regañándome por la profundidad que tienen tus obras. Bueno, ellas son, creo que son un plagio de mi alma. Yo se las robo a ellas. Yo copié una nota que tú publicaste que dice: muestro en las escenas que pinto todas las perversiones y todo el mal que es capaz de cometer el hombre. Así van apareciendo en mis lienzos, cuidadosamente figuradas, todas las formas inimaginables de la agresión, la violencia, la guerra, el maltrato, la opresión, la oscuridad de la iglesia, el sufrimiento, la maldad, en fin, lo peor de la conducta humana. Cuéntame, eso te salió profundo. Sí, sí. Bueno, es que son así, son ellas. Ellas sirven así como una especie de test. La gente que las ve hace que salga de ellas el dolor, el llanto, la angustia que tienen. A veces me da risa porque... Por eso que yo debería quitarles el nombre. No deben de tener nombre a las obras mías, sino que cada persona les ponga el nombre. El significado que le sale de su alma, de su impresión, sí, al verla. Dicen cosas increíbles sobre mi obra. Claro, otros me dicen groserías, ¿no? Pero hay muchas personas que me dicen cosas increíbles sobre las obras, ¿no? A veces no tienen relación con la obra, con lo que yo había pensado, pero dan una idea verdadera de lo que ella trae, de esa energía que trae cada obra. Las mujeres hablan mucho sobre mi obra, no sé qué le pasa a los hombres. Les gusta más a la mujer la obra mía que al hombre. Sí, porque yo me identifico. Hay obras tuyas en que yo me veo identificada, pero totalmente. Y como de repente tú dices que las mujeres se identifican más con tus obras, porque ellas, hay unas que representan el maltrato, la opresión, ese utilizar a la mujer como un objeto, y sobre todo de parte de la iglesia, Seguini. Sí. Es increíble cuando salen esas monjas agarradas. Hay una que me impresionó muchísimo, que es una monja que está dando a luz, se la tienen agarrado unos curas, unos sacerdotes, y en él hay un hueco, así como en la tierra, entonces hay como miles y miles y miles de calaveritas, de bebecitos, y yo me voy, y yo siempre tengo esa impresión de que en esos conventos hay mucho ocurantismo. Es una cuestión de que siempre las iglesias nunca han sido mi fuerte. Ahí te estábamos hablando antes de comenzar la entrevista, de que mi familia ha sido católica, pero yo no me he visto, no soy de las personas que están todos los domingos en una iglesia, porque pienso que cada quien tiene su manera de comunicarse con ese Dios. Entonces a mí me impresionó muchísimo esa obra tuya de esa representación de los abortos que hay, me imagino, en esas infinidades de conventos y conventos y conventos. O sea, por eso pienso que la mujer nos identificamos más con tus obras que los hombres. Sí. Porque es esa violencia que a veces sufrimos las mujeres. Bueno, vamos a escuchar un tema de nuestro querido tío Simón. Espero sea de su agrado. Disfrútenlo. Esta tonada dice del hombre atormentado por lo que le está pasando. La mujer le está montando cachos hace tiempo. Le está pariendo hijos que no son de su color. Y él no se atreve a decírselo a nadie. Ni a su mujer, ni a su mejor amigo, ni a su mamá siquiera. Pero ¿a quién se lo dice? ¿Con quién comparte ese dolor que lo está matando? Entonces aprovecha el ordeño y se lo cuenta esa la vaca. Por lo menos tiene por seguro que ella no se lo va a decir a nadie. Y entre otras cosas le dice cantando mientras ordeña con un dolor muy profundo: no sé qué le pasa a Rosa que me da los hijos blancos, pues cuando el caballo es negro salen zainos los potrancos. Este es el cuento de lo que ahora les canto. Las arenitas del río corren debajo del agua, debajo de mis pesares corren las penas de mi alma. Pintora, pintora, no sé qué le pasa a Rosa que me da los hijos blancos. Pues cuando el caballo es negro, salen zainos los potrancos. Canastilla, canastilla, llévame este la pata en el barrio. Cuando ella no corresponde y yo sigo respondiendo, las muchachas de mi pueblo cuando paso se van viendo, pintora. Que vaya pues, qué pajarillo es aquel que canta en aquella rama, que cuando yo estoy más lejos, ella lo busca y lo llama. Canastilla, canastilla, no sé qué le pasa a Rosa, que se muere de alegría cuando ensillo mi caballo y me voy de travesía. Por bonita, por bonita, por bonita, las arenitas del río corren debajo del agua. Bueno, Seguini, ¿qué otro, aparte de la, del arte plástica, qué otra arte, qué otra pasión, qué otro arte manejas, aparte de, la, de las pinturas? Me dices que estudiaste diseño gráfico. Sí. Cuéntame, no, pero, algo de eso, ¿no? Pero no, no lo ejerzo. Yo soy profesor de aula. Ah, perfecto, ya vamos a hablar sobre eso, perfecto. Entonces, aparte de la pintura, solamente no cantas, no tocas algún instrumento musical. No, quisiera tocar guitarra, pero no. ¿No has encontrado el que me enseña a tocar? El que te enseñe o la musa que te agarre de repente, sí. Y agarres una guitarra y empieces a dar. Tengo una guitarra en mi habitación y no la uso. Y no vas ni siquiera. He intentado, pero no he podido. Bueno, por ahí hay muchísimos sitios donde están dando clases, inclusive sin ningún tipo de costo de enseñanza de guitarra. Si yo supiera, te enseñaría. Yo toco es cuatro. Cuando quieras, te buscas un cuatro y te puedo enseñar algunas cancioncitas en cuatro. ¿Dónde has hecho exposiciones, Seguini, de tus obras? Cuéntame. Mi primera exposición fue en el Museo de Caracas. Fue en el 2004. Bueno, la exposición no me ha sido en Caracas, aquí en San Cristóbal, más nada, ¿no? ¿En San Cristóbal en qué parte has estado? En la Dirección de Cultura. ¿Hace mucho tiempo? Hace como 2 años. Y tuve un pequeño problema en la última que iba a hacer en la Dirección de Cultura. Los trabajadores de la Dirección de Cultura no querían abrir la exposición porque yo era un falta de respeto. ¿Ves? Entonces querían pedirle permiso al gobernador para poder abrir la exposición. A mí me emocionó más bien eso. Qué curioso, ¿no? Lo que pasa es que en el Táchira es muy, muy católico. La población del Táchira yo considero que es muy, muy católico. Bueno, de hecho, aquí son unos cuantos municipios y cada municipio tiene un santo, tiene un patrón, y casi todos los meses en esos municipios, en esos poblados, hay una feria relacionado a su patrono. El fin de semana pasado fue la feria del Santo Cristo de la Grita. Recientemente, ahorita, ahora la semana que viene, el 15, se celebra la feria de la Virgen de la Consolación de Tariba, y así sucesivamente en cada municipio hay una virgen. Entonces, el pueblo de Táchira considero que es extremadamente católico, místico, y como volvemos otra vez al tema de tus pinturas, me imagino que muchos lo consideran que son profanos, que es un, como tú dices, una falta de respeto. Imagínate, el arte no debería de tener ni color político, ni color, ni religión, porque es arte, es lo que expresa la persona, es lo que siente la persona. sea, tuviste ese problema en la Dirección de Cultura y ¿cómo hiciste para que te abrieran las puertas, Celine? No sé si llamarían al gobernador, pero le abrieron. Pero no. También, cuando se acabó la inauguración, una muchacha que trabaja allá, ya no está ahí, se paró en la puerta de la sala y a la persona que llegaba les decía que no entraran, que era malo, que era dañino. Imagínate, casi que sacan un agua bendita y te comulgan. Sí. Y ahí duró toda la exposición allá ahí afuera, en toda la puerta, diciéndole eso a las personas. Imagínate, ¿y consideras que tuviste el público suficiente para tu exposición o hubo alguna tranca de repente que se haya divulgado de que era una exposición no apta para católicos? No, yo creo que si hubiesen hecho eso, van más. Porque las personas le dicen que hay un problema y van al problema, ¿no? Bueno, yo veo que las exposiciones aquí en el Táchira casi no va a personas. Son muy solas las salas de exposiciones aquí. Las exposiciones mías, bueno, van igual que en todas. No veo ni más ni menos personas. Es lamentable que en Caracas asista más personas. Siendo esto un estado lleno como el vientre de los artistas. No entiendo eso, de verdad. Caracas es full en las salas. Sí, y en Caracas hay infinidades de salas para exposición, pero de punta a punta, porque inclusive en las barriadas, en Catia abrieron el Teatro Catia y han en casi todos los municipios, casi todas las parroquias han abierto muchísimos lugares para las exposiciones artísticas de todo índole. Entonces, yo pienso que es falta de, no sé si es falta de información o falta de interés, pero bueno, vamos a ver que más adelante que las cosas cambien. Sí. Me dices que expusiste en Caracas, aquí en la Dirección de Cultura, ¿qué otra parte en San Cristóbal? Porque San Cristóbal tiene varias salas. En el Consejo Legislativo, en la sala Bravo Pueblo. No, más nada, yo casi no hago exposiciones, no voy a ni a eventos, ni a premios. ¿Y a nivel internacional tus pinturas no han salido de Venezuela? Qué lástima, porque son increíbles. No creo en los premios. ¿No creen en los premios? No. ¿Por qué? No hacen nada conmigo. No pinto mejor si me los dan. ¿No crees que son un incentivo a tu trabajo? No. ¿Un reconocimiento? No, vale. Sigo siendo el mismo. Si me dan una medalla, no me la dan. Si me dan un, no sé, un diploma, una cuestión de esas, las que dan siempre, no. No. Más de uno se ha quedado por ahí, esos cartones están por ahí esperándome, yo no voy. Ah, pero sí has recibido nombramientos. Pero no los busco. Pero no vas a los buscas, Celine. No. Tú también tienes una frase que te copié, que dice: mi obra no la construyo, solo sucede. ¿Cómo te llega a ti esa musa? ¿Cómo te llega a ti esa inspiración? ¿Te levantas y dices voy a pintar o solamente tienes tus pinceles y de repente te llegan ideas? ¿Cómo es ese precisamente proceso? Precisamente es así, sucede porque yo tengo las pinturas bajo la cama. ¿Sí? Y a los dos lados de mi cama tengo dos lienzos pegados siempre. Entonces, uno en forma vertical y otro ubicado en forma horizontal. Y si estoy durmiendo y me llega una idea, prendo la luz y empiezo a pintar. Y empiezas a pintar, sí. A dibujar, qué increíble. Por eso que solo sucede, no. No los planeas. No la estudio, no estudio la idea, ni hay un morbo en ella, una construcción, un maltrato hacia la gente, no solo es. Por eso digo que me la estoy robando el alma, porque salen de momento y están. De repente estás durmiendo, sueñas con algo y te despiertas y lo plasmas ahí en el lienzo. Y ese tipo, aparte de ese tipo de pintura, que yo digo que es rebeldía, que es una protesta, ¿tienes algún otro, o has pintado anteriormente algún otro tipo de paisajismo? No. ¿O siempre ha sido tu temática? Y hago rostros, ilustro rostros, hay varios rostros. Sí, bellísimos, bellísimos. Pero paisajes, ese tipo de pintura. Bueno, si alguien me pide uno, lo hago, pero no. ¿Y haces pintura por ahí? Es maltrato hacia mí si lo hago. Ah, bueno, no es tu línea. Es que yo, sí. Pero si te alce, alguien te diga, mira, Cellini, yo quiero que me pintes un caballo así con una mariposa y un arbolito, tú lo haces. ¿O no? Sí, me cuesta para hacerlo, pero bueno, sí, sí lo hago. Pero me incomoda, me siento mal porque yo no hago la obra para tener dinero ni para que la tengan las personas. Yo la hago y listo. No sé si ella va a ser para otra persona o va a quedar conmigo para siempre. No tiene un fin, yo la hago y listo. No sé si es mía. Es tanto que no debía ni firmarla. Y Feline, ¿y tú te han comprado obras? ¿Has tenido alguna persona que se te haya enamorado de una obra y yo la quiero y tú le pones precio a tu obra y te han pagado lo que sea por tu obra, o no son comerciales, son solamente para tu satisfacción? Sí, han ofrecido dinero, pero en otros países, de aquí no. En otros países sí les gusta y ofrecen dinero, pero ¿cómo llegó a ese país? Bueno, pero hay muchas formas de envío. No, una obra no puede salir así. No puede salir así, bueno, sí, yo soy así, ignorante sí. En ese campo. Si fuera así, pues yo la ubicara en un tubo y la enviara, ¿no? Es difícil sacar una obra así. Y siendo tus obras que le gustan en otros países, en otras partes, ¿no has recibido invitación de otros países a hacer una exposición? Sería maravilloso. Hace como un mes, dos meses, tuve una persona que me estaba invitando para llevar las obras a Estados Unidos, pero entonces me pedía que cambiara unas obras. Pues como me pidió que cambiara las obras, pues no seguí hablando con él, porque yo no pinto para él, ni pinto para Estados Unidos. ¿Cómo que cambiaras unas obras? ¿Que le dieras que otro más? Que no usara esas obras en contra de Estados Unidos, la de Guantánamo, la de McDonald's, la de la guerra. Bueno, pero tienes otras. Pero no, ya con el hecho de haberme dicho eso, de limitarte. Que es una falta de respeto. Yo no pinto para él, yo no soy un producto, no debe ser. Bueno, vamos a continuación a escuchar otra de nuestras queridas canciones del tío Simón. El amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caruta reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no se da ni cuenta. El caruta reverdece y guamachito florece y la soga se revienta. Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado, pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado, cuando le sueltan las riendas, es caballo desbocado. Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra, el pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta, y no le obedece a freno ni lo paran para las riendas. Llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Cuando el amor llega así de esta manera, uno no tiene la culpa. Quererse no tiene horario ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan. Caballo le dan sabana y tiene el tiempo contado, y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potranca que lo tiene embarbascao. El potro da tiempo al tiempo porque le sobra la edad. Caballo viejo no puede perder la flor que le dan, porque después de esta vida no hay otra oportunidad. Continuamos nuestra conversación con nuestro amigo Cellini Sánchez, artista plástico. Estábamos preguntándole a Cellini que sea, además de su arte en las pinturas, no tenía otra actividad. Se me está comentando de que él ha publicado dos libros referente al suceso del 11 de abril con ilustraciones. Entonces nos estaba echando unos cuentos muy buenos. Dime, Cellini, échame el cuento. ¿Cómo es eso? ¿En qué te nació esa publicación de ese libro, de esos dos libros sobre el 11 de abril? Cuenta todo. No te voy a interrumpir nada porque está muy interesante. Bueno, yo estaba ya en Caracas en los acontecimientos del 11 de abril. Y bueno, quedé muy impactado con ese momento. Y empecé a dibujar los momentos. Y bueno, ya tenía 100 dibujos, ¿no? Como 80, 100 dibujos, pero estaban vacíos, le faltaba información, y empecé a escribir, y entonces hice el primer libro. El primer libro lo mandé a hacer yo, lo edité yo hice todo el primer libro. Vine para acá, para San Cristóbal, porque yo vivía en Caracas. Vine, lo mandé a sacar aquí, me devolví a Caracas y al año del 11 de abril, en 2003, fui, lo presenté en Miraflores y el presidente compró todos los libros. ¿El presidente Hugo Chávez? Sí. Los compró para dárselo a los ministros y a la esposa de los ministros. Todos los libros, no me quedó ni uno. Por ahí regalé varios y vendí uno, pero la mayoría los compró Miraflores. ¿Pero te quedó una...? Uno, tengo una, uno. ¿Te quedó una copia? Sí. ¿Y el segundo libro? El segundo libro, conseguí más información y le hice más dibujo y lo sacó el perro y la rana. Ok, pero me estabas comentando de que te omitieron sí, varias partes del libro. Le quitaron información al libro y entonces... Quedó incompleto. Quedó incompleto, la redacción quedó extraña, se lee y no se entiende, es confusa. Le quitaron todo su profundidad, todo su sentido. Sí. Y me estás comentando también que tienes un tercer libro que está... Tengo un tercer libro y ese tiene más dibujos. Este sí tiene 198 dibujos, más lo escrito. Y este tiene más información porque los anteriores empezaban en el 10 de abril. No, 9 de abril, que es donde comienza el problema. Este comienza en noviembre del 2001. Sí, antes. El 2001, cuando el presidente Rafael Chávez, con la ley habilitante, hizo la ley de petróleo y la ley de tierra y esas cuestiones, donde comienza el conflicto. Comienza el conflicto de ahí intereses. Comienza este libro, el último. Pero lo he presentado en varios ministerios y no lo han tomado en cuenta. Con ilustraciones también, Cellini. Sí, sí. Ah, bueno, ya aquí nuestro amigo Pablo te propuso... Te presentó la idea de plasmar esos libros, llevar esos libros a digital. O sea, ojalá, buenísimo la idea, para que todo el mundo tenga la oportunidad de leer tus libros, y vamos a estar muy, muy a pendiente de eso, Cellini, de ese proyecto que se te acaba de repente de presentar. Y me parece que es una buena oportunidad para que todos podamos disfrutar de tus libros. Y nadie te le quite ni siquiera una letra, ni un dibujo, ni una rayita, y salga tal cual como sale de tu alma, como tú lo viviste, como tú lo plasmaste, como tú lo sentiste, y que todos tengamos esa oportunidad de disfrutar de tus libros. Tú me dices que eres docente. Sí. ¿Eres docente de qué área, de qué grado? Primer grado, segundo grado. De primer grado y segundo grado. Tienes unos niños ahí, unas semillitas para formar. Sí. Qué bien. ¿Y cómo te sientes en tu etapa de profesor de esos niños que son tan hiperactivos, tan rebeldes, tan hermosos? Es bien. Bien, te llevas bien con ellos. allá en tu comunidad donde tú vives, de Palmira. Me dijiste que tú vienes de Palmira. Sí. Perfecto. ¿Eres casado, Celini? ¿Tienes niños? ¿Tienes descendencia? Tengo una Échame hija. Un poquito un Tengo cuento de tu vida de... para conocer esa parte humana de Celini. Tengo una hija de 9 años. Ah, tiene una niña grande. Se llama María Paz. Que estudia, me imagino que sí, que estudia. Estudia ahorita cuarto grado. ¿Y tiene alguna afición ella por la pintura, por algún arte que tú le hayas estudiado? Le gusta el teatro, la danza, los instrumentos, la guitarra, creo que toca guitarra, sí, guitarra, la flauta también le gusta. Oye, qué bien, qué bien. Y me dices que tú no tienes una vida, no te gusta salir, no te gustan las exposiciones, eres muy casero, eres muy, muy hogareño, Celini. Sí, me gusta mi casa, me encanta mi cuarto, mi habitación, vivo sí, feliz allá adentro. Eres, y me imagino que como tienes ahí tu me dices que tú duermes estudio. En tu estudio, tienes tu cama y a cada lado de tu cama tienes un lienzo y tienes las pinturas debajo de la cama porque te llega la musa y de una vez claro. Empiezas a pintar. Parece una librería mi habitación, tengo de todo allá. Tienes dentro. De todo, sí. Tienes libros, tienes pintura, lápices, música. Crayones, música. ¿Qué tipo de música te gusta? ¿Qué tipo de música escuchas? Me gusta escuchas? La gaita irlandesa. La gaita irlandesa. La música africana, el ¿cómo se llama? La percusión africana, ese sonido fuerte de los tambores. Me gusta el rock español. Y alguna música pop de Inglaterra, algo por ahí. Perfecto, tienes un gusto. La gaita irlandesa me voy a buscar, meter por internet a buscar qué tipo de... Celta. De música, porque en verdad no la había escuchado. Esa es la que llevan esos instrumentos grandotes de aire. Sí. Y usan las falditas de cuadrito. ¿Esa, yo creo eso? Que yo tuve que ser irlandés o africano en mi vida anterior. Porque escucho las dos y me da emoción, escalofrío, ganas de llorar. Qué bien. Las dos. ¿Y cuando estás pintando pones algún tipo de música? Sí, a veces coloco y a veces no. ¿Y te gusta la música? Me estás diciendo que te gustan los tambores, esa música africana, esa música sí, de la madre tierra. Muchísimo. Pero en tus cuadros lo que he visto no has pintado, no te ha llamado la atención de repente pintar África, pintar nuestros esclavos, nuestros originarios. Es que como no pinto lo que pienso, sino lo que sale, entonces... Sí lo he pensado, pero todavía no te ha llegado esa pero esa como no me gusta hacer lo que pienso, sino lo que está, lo que sientes, lo que sale en el momento. No, perfecto. No, esperemos que algún día te salga un africano y nos pintes una tribu africana. Mis obras anteriores, la primera, las que puse en Caracas, son las tendencias, son rostros muy africanos, toscos, gruesos, nariz ancha. Celini, ¿y esa cantidad de obras dónde las tienes? ¿En tu casa? ¿Tienes algún espacio en tu casa? En mi habitación. Todas están ahí metidas en sí. Tu habitación, pero qué lástima que no tengas de repente un lugar en tu casa donde puedas exhibir todas esas obras, porque son maravillosas. Son gigantes, caben en una casa. Pero me parece una pérdida de tiempo y de una lástima, y me da dolor que están esa cantidad de obras hermosas ahí, que nadie las pueda disfrutar. Sí. Depende de tener un salón especial para que... Bueno. Hacer un saloncito ahí al lado de tu casa, que sea un mini museo. Y que cada uno mide 2 metros. Y como con 4 ya la casa la puedo... Imagínate. Miden 2 metros, casi todas miden 2 metros, 2 metros 10. Celini, y para... Ok, imagínate, tú me estás diciendo que esas obras tuyas tienen un tamaño de 2 metros 10. Eso se lleva bastante pintura, bastante material. ¿De dónde salen esos recursos para tú comprar tus pinturas, tus pinceles, auto? ¿Mi sueldo? ¿De tu sueldo? Sí. Pues debes ganar muchísimo dinero, Celini, ¿por qué? No, y cuando me mandan a hacer muchos rostros. Rostros hago varios. Ah, y con eso te... Compro los materiales. Ah, perfecto. No me gusta hacer los rostros, pero los hago por los materiales. Sí, supongo que esa es tu parte de tu ingreso. Tiende hasta maltratarme la mano cuando hago los rostros, porque es como obligado. ¿Por qué? Si hay una tensión, quedan bien, pero no es como el trazo de la obra que te fluye. Puro, si tú los tocas y los trazos son grandes, gruesos, pincel ancho, se riega la pintura, es puro, no el rostro es mucha estética, mucho cuidado, hay que apretar el pulso y eso tiende a cansar. Y como no lo estoy haciendo por emocionado, pues como castigo, ¿vale? Como obligación. Por eso, lástima que cónchale. El único rostro que hago con emoción es el de mi hija. Ah, bueno, pero imagínate, ese sale el amor. He hecho como 30. Ya de la niña. Un museo allá para ella. Bueno, Celine, estamos gratamente. Yo estoy muy agradecida de que me hayas aceptado, que nos hayas aceptado la invitación a conversar, a conocerte. Y quiero ir a tu casa, quiero ir a ver esas obras, las he visto por Facebook. Señores, métense en la página de Facebook de Celine Sánchez y ahí van a conocer, van a disfrutar de todas sus obras, que son una maravilla. Y quiero ir a tu casa, yo quiero ver tus obras y quiero disfrutar de tu talento en vivo. Entonces, muy agradecido de que estés aquí con nosotros. Espero que vuelvas a venir en una próxima oportunidad y quiero que nos des unas palabras de despedida, un chaito. Celine no le gusta hablar mucho. Bueno, espero que vean las obras por Facebook y escriban sus críticas. De verdad necesito las críticas. Me construyen. Cuando solamente les ponen me gusta o no me gusta, pues queda vacío la información, pero si ponen lo que no les parece, si lo escriben, pues me dan más vida. Entonces vamos a confirmar el nombre Celine, S-E-L-L-I latina, N-Y, Sánchez. Búsquenlo por Facebook, señores, y disfruten de este maravilloso artista tachirense venezolano. Para despedir a nuestro querido amigo Celine, lo vamos a complacer con una gaita irlandesa. Bueno, Celine, muchísimas gracias por estar con nosotros. Chaito. Thank you. lo que se viene. Lo que se viene, tenemos una amplia cartelera cultural a nivel regional, nacional e internacional. Le participamos que del 12 al 14 de agosto se presenta la séptima Bienal Nacional de Literatura Orlando Araujo en Caldera, Estado Barinas, y el homenajeado es el poeta Omar Palomares. El Centro de Arte de Maracaibo y Centro UNESCO del Estado Zulia invitan del 14 al 18 de agosto a la Feria Internacional de Arte y Antigüedades de Maracaibo, titulada Mirando al Lago de Maracaibo. Esto es para artistas a partir de los 18 años de edad en adelante, y el desarrollo de la obra como tal será el 12 de octubre. Pueden buscar mayor información a través del correo mirandoallagodemaracaibo@gmail.com. También queremos informarles que este lunes pasado arrancó en toda Venezuela el Plan Vacacional Lectura y Cultura por la Paz en toda la red de bibliotecas públicas. Acérquese a la biblioteca pública de su comunidad y ahí le darán mayor información. Queremos también decirles que el MAVET, el Museo de Artes Visual y del Espacio del Estado Táchira, también comenzaron los talleres vacacionales de cuatro, guitarra, canto, tejido, moldeado de arcilla, entre otros. También la Fundación Casa del Artista ofrece diversos talleres vacacionales. Por favor, visiten su página. Todos los viernes de Paseo por la Cultura se presenta en el Boulevard Chucho Corrales de San Cristóbal a partir de las 3 de la tarde. También en Casa Teatro, en la Avenida Principal de Pueblo Nuevo, todos los domingos a partir de las 3 de la tarde se presentan obras teatrales para que usted vaya con su familia. A nivel internacional, le podremos decir que, bueno, nacional y regional, porque se encuentra de gira por Europa los hermanos José Luis Tolosa y Ángel Tolosa, excelentes ejecutantes del cuatro venezolano, con su espectáculo Travesía con arpa y cuatro. También en Piriápolis se presenta el 13º Festival Internacional Piriápolis de Película. Esto es del 13 al 14 de agosto en el Argentino Hotel de Piriápolis. Es un evento organizado por Uruguay Campus Film. Del 13 al 20 de agosto se va a presentar el Festival de Reggae Rototón en su 20ª edición en la provincia de Castellón, España. Es considerado como el más grande e importante festival del ritmo, de este ritmo, en Europa. Ahí se va a contar con participantes, con agrupaciones, intérpretes del pop, del rock, música electrónica, danza, moda, comida, circo. Y esto va a contar con la participación de nuestro grupo venezolano Vitualla. Y en Panamá, del 19 y 20 de agosto, se presentará el 5º Festival de Percusión de Centroamérica. Esto es un festival homenaje al maestro Anel Sander. En este festival se darán clínicas y conciertos en la Fundación Danilo Pérez y en el Teatro Anita Villalobos en el casco viejo de la ciudad de Panamá. Esto también va a contar con la presencia de nuestro querido Pedro Pepe Peña, un venezolano director de la agrupación Pepe y sus Tambores. Bueno, amigos, ha sido un gran placer estar con ustedes nuevamente. Nos vemos en una próxima oportunidad y muy agradecido de su atención. Un fuerte abrazo. Chaito.